que eso hacía la... Bajo los lemas siempre hacia adelante, el Ubrique que queremos, el Partido Socialista presenta en esta campaña su candidatura a la alcaldía de Ubrique. Al frente, repite, su secretaria general, Isabel Gómez, con el objetivo de revalidar el mandato municipal de los últimos 4 años. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A quien acompañan, además, junto a la candidatura, junto a la candidata socialista, pues en diferentes integrantes, gran parte de la candidatura del PSOE. En estas elecciones municipales nos acompañan, como decimos, en este espacio. Damos la bienvenida, como decimos igualmente, por ejemplo, a Manuel Ángel Chacón González, número 2. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel María Bazán Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Número 3 en esa candidatura. Número 6, José Antonio Orellana Santos, buenas tardes. También Virginia Bazán Calvillo, número 7, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Magdalena Burdallo, buenas tardes, bienvenida. Hola. Así como Tamara García, número 13, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente Alejandro Sañudo, 14º en esta lista de la candidatura socialista, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con este espacio de presentación de candidatura y de análisis en los distintos bloques que hemos previsto a lo largo de esta primera semana. Recuerden que con las distintas candidaturas hemos entrado de lleno en las propuestas en torno a urbanismo, desarrollo sostenible, movilidad, políticas sociales, igualdad y educación. Con ello vamos a ir, pero para comenzar, Isabel, a modo de presentación, ¿no? Quería también un poco introducir tanto a las caras nuevas como, en definitiva, ¿no? A esa candidatura socialista que presentáis para los próximos comicios. Pues sí, Juan Carlos, porque entendemos desde la agrupación de Ubrique que el programa es importantísimo, las líneas de futuro para trabajar por Ubrique son fundamentales para que la gente tome la mejor decisión de cara a las próximas elecciones, pero hay una base, ¿no?, en todo este proyecto, que son las personas que lo componen, las personas que han dado ese paso valiente para formar parte de esta candidatura, que están dispuestos, y lo están haciendo ya durante esta campaña, a dejarse la piel para transmitir no solo este programa, sino también lo que hemos hecho durante estos 4 años. Afrontamos por primera vez, ¿no?, esta campaña electoral con un respaldo en la gestión municipal y creo que para mí, como persona que lidera este proyecto socialista para Ubrique, tengo que darle las gracias a todas estas personas. Hay hoy una representación de esta candidatura y la semana que viene pues podremos tener y disfrutar de otra y quería, ¿no?, que ellos también compartieran un poco las inquietudes de los motivos que han tenido para estar hoy aquí, para seguir estando durante estos días y para, sobre todo, mantenernos, ¿no?, de cara a los próximos 4 años, porque es tan importante, como digo, las propuestas como las personas que se van a comprometer a desarrollarlas y a realizarlas. Así que, en ese sentido, yo le pediría que ya a mis compañeros y compañeras vayan tomando la palabra y vamos así dando abanico, ¿no?, y cobertura a lo que estamos planteando. Muy bien, gracias, Isabel. Bueno, yo soy José Antonio Orellana, voy en el número 6 de la lista y, bueno, principalmente soy una persona inquieta, busco retos y creo que Ubrique es un reto, ¿no? Es un reto porque ya sí se ha hecho muchas cosas anteriormente, pero yo quiero estar aquí para aportar, para aprender y para, sobre todo, intentar, por supuesto, ayudar y facilitar a los ubriqueños y ubriqueñas dentro de mi labor todo lo que yo pueda, ¿no? Me he encontrado con un grupo de personas fantástica, un grupo humano de compañeros y de profesionales, y eso pues era quizás el principal objetivo que me he encontrado, ¿no? Buscar a personas que me enseñen a poder seguir trabajando en este aspecto, ¿no? Entonces, ese ha sido mi aliciente principalmente. Muchas gracias. Seguimos con Ale. Hola, yo soy Alejandro Zañudo. Yo creo que mucha gente de este pueblo me conoce. Y igual que me ocurriera en las elecciones pasadas generales, yo creo que más que la motivación, que por supuesto es notoria siempre, es el querer construir, ¿no?, sobre una gestión o sobre una buena gestión que ha habido estos 4 años, ¿no? Hemos visto en Ubrique como estos 4 años atrás ha habido como un nuevo renacer, ¿no?, después de 12 años que Ubrique se ha visto un poco más triste, más apagado, ¿no? Y quién le va a decir que no a un proyecto que enciende tu pueblo, ¿no? Y al final, pues, las ganas de construir siempre están sobre la mesa y si te llaman, pues evidentemente es imposible decir que no, ¿no? Y más allá de eso, también es verdad que el compromiso de este equipo de gobierno con colectivos a los que represento siempre ha sido innato y nunca nos han dejado de lado, nunca nos han dicho un no, siempre nos han ayudado a trabajar, ¿no? Y al final eso también motiva para que tú trabajes desde dentro y desde fuera de las siglas que a ti te representan, y básicamente pues eso. Muy bien. Tamara, ¿qué tal? Yo me llamo Tamara y soy la número 13 de la lista. En primer lugar, darle las gracias a Isabel por haber contado conmigo y sin pensarlo, pues decidí a dar el paso para este gran proyecto. Estoy muy orgullosa de poder aportar mis ideas y poder colaborar con este gran equipo. Estos 4 años han trabajado muchísimo y sin pensarlo, pues di el sí y quiero seguir aportando mis ideas y colaborando con este equipo. Quisiera resaltar una cosa. Soy vecina de Antonio Vega y me llamó mucho la atención, hará un año y medio así, cuando este equipo de gobierno nos reunía a los vecinos para opinar y colaborar con nosotros en decisiones que, sinceramente, ningún equipo de gobierno antes pues, las había tenido. Yo me siento muy orgullosa como vecina de que vayan a hacer el ministro Fernández lo que han hecho, la plaza que van a hacer y lo que queda por hacer, y que hayan contado con nuestra opinión. Un ejemplo, las pistas de pádel la pusieron y no nos tomaron opinión ninguna. Ahora van a hacer una pista del Caipar, un parque para niños, una zona que estaba deteriorada, le van a dar vida. Y que hayan contado con nuestra opinión y con la de mis vecinos, la verdad que es una cosa que me ha llegado a dar este gran paso, y daros las gracias por contar conmigo. Gracias a ti siempre. La verdad es que, como podéis ver, vamos, es magnífico. Yo creo que la candidatura socialista lo defendió siempre. Desde el 1 al 17 son personas implicadas, todos y cada uno de ellos dispuestos y con capacidades para ser concejales de Ubrique. Es obvio que no vamos a llegar a ese límite, pero nosotros ni hemos rellenado listas para poder presentarnos, ni hemos tenido que buscar a gente de fuera para poder completarla, sino que es gente de Ubrique, es gente nuestra, que además, más allá del ámbito, ¿no?, del proyecto socialista, pues han demostrado su valía. José Antonio en el mundo educativo, Alex en la lucha de la igualdad, Tamara no solo en el vecindario, sino también como delegada de sindical y en derechos de los trabajadores de la marroquinería, y tienen una trayectoria que son personas que les preocupa la situación de los demás, más allá de la que la tuya esté aceptablemente bien, ¿no? Y agradecerle una vez más pues esa compañía, esa implicación y el esfuerzo que nos estamos dejando esta campaña. Estamos yendo todas las tardes a encuentros vecinales, añadido con toda la preparación del puerta a puerta. Somos nosotros, toda la candidatura con militantes del partido, los que estamos haciendo ese puerta a puerta. Nosotros no contratamos nadie en campaña para hacer un trabajo que nos corresponde a nosotros y que, claro, lo hemos hecho siempre y esta ocasión no puede ser diferente. Estamos toda la tarde, que se agradece el fresquito de hoy para poder facilitarnos la tarea, y seguiremos pues en estos días que la gente nos va a ir viendo en sus calles, en sus barrios, y luego también teniendo ese contacto directo con ellos y con ellas. Como decíamos, era la presentación de las caras nuevas que nos acompañan en el día de hoy dentro de la candidatura socialista, José Antonio Orellana, también Alejandro Sañudo y Tamara García. Y bueno, pues también en esa presentación inicial, pues queréis participar, bueno, pues ya ediles en su caso, y bueno, pues integrantes que repiten con respecto a hace 4 años. Buenas tardes, yo sí soy Isabel María Bazán, he sido concejala durante estos 4 años en el gobierno de Isabel Gómez. Todo un orgullo participar con estos 4 años atrás con el equipo de Isabel y con el equipo humano con el que hemos estado, y bueno, nuevamente con la misma ilusión, o con mucha más ilusión si digo, con el mismo equipo de gobierno y con compañeros y compañeras, bueno, que se han aunado a nosotros para hacer, si cabe, algo más grande la ilusión que tenemos y las ganas de trabajar por nuestro pueblo. Es verdad que, como hoy bien dice Isabel, ha dicho ya públicamente, que hace 4 años nos encontramos un Ubrique pues bastante deteriorado, con muchísimos problemas, y nuestra intención ha sido intentar mejorar, intentar arreglar muchísimos problemas. Pero es verdad que estos 4 años se nos han hecho un poco cortos. Necesitamos la confianza de los ciudadanos, la ciudadana de Ubrique, bueno, para que en estos 4 años podamos culminar muchísimos proyectos que tenemos todavía previstos, muchísimos proyectos que están todavía casi sin terminar. Y bueno, yo lo que agradecería al pueblo de Ubrique, bueno, que nos brindara su confianza, y con este equipo humano de personas, de hombres y mujeres que son trabajadoras, que son de nuestro pueblo, y que bueno, que se van a dejar la piel como la hemos dejado nosotros para que Ubrique siga avanzando. Es que sin duda, la verdad, contar con gente con experiencia de gobierno facilita mucho la tarea de aquellos asuntos. Ponerse al día en un gobierno municipal no es fácil, se necesita tiempo y capacidad para ello. Y entonces el respaldo de las personas a las que mi más profundo agradecimiento han estado día a día, codo con codo, para la realización de las múltiples actividades que hemos hecho y las que vamos a hacer. Aquí estamos ahora mismo intentando de recordar al pueblo de Ubrique, pues refrescar un poco en todas las materias que ahora vamos a entrar de lleno, pero vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, es implicarnos a través de la colaboración y del diálogo con nuestra gente, bien a título personal de vecino, bien a título de colectivo y con todas las entidades que tengan algo que decir al crecimiento de Ubrique. Ahí Mada pues también ha estado de lleno y colaborando con nosotros y a la que le doy la palabra ahora. Sí, yo hace 4 años también pues Isa tuvo la idea, ¿no?, de confiar en mí, que yo entiendo que es un riesgo, ¿no? Muchas veces él hace una lista porque no sabes también cómo van a salir las personas y confiar en mí y cuando en esta nueva oportunidad que nos da nos plantea si queremos seguir y tal, a Isa no se le puede decir que no. Isa engancha, tiene una facilidad para transmitirnos la confianza. Vemos cómo respeta todas las opiniones, nos tiene en cuenta cada vez que hay que tomar una decisión. Hemos trabajado en equipo, yo no sé cuántas reuniones internas hemos tenido porque queríamos que todo lo que hemos ido haciendo, todos fuéramos conocedores de todas las actuaciones, todos nos sintiéramos implicados en todas las decisiones que tomásemos y por supuesto no podía ni quería seguir en este equipo porque aun habiendo personas nuevas que lo van a integrar, pero ya en nada de tiempo parece que como si nos conociéramos de toda la vida y lo reitero, esto parte mucho de la confianza que se nos transmite de la forma tan clara y tan transparente de trabajar en equipo y eso hace que todos los integrantes del grupo pues se contagien de eso. Muy bien. Hola, buenas tardes, yo soy Virginia Bazán. Hace 4 años, pues Isabel me propuso formar parte de este equipo y yo decidí que sí, que adelante, porque pensaba que la política era el vehículo y la forma de conseguir cosas. Yo soy enfermera gestora de casos del centro de salud y creo que en política hay que utilizarla para avanzar en temas de salud y así lo hemos demostrado, ¿no? Y renuevo la confianza con Isabel Gómez y este equipo de gobierno porque queremos continuar avanzando en la misma línea, cerrando todos esos proyectos, culminando todos los proyectos que hemos empezado, trabajando en la misma línea y porque, por supuesto, estamos satisfechos de los resultados que estamos obteniendo. Ese es nuestro objetivo. Bueno, cierro yo, ¿no?, el turno de intervenciones de los veteranos, veteranas, por decirlo de alguna manera. Bueno, la pregunta que todo el mundo te hace de por qué vuelves a ir a una candidatura, por qué después de 4 años en los que bueno, los vecinos, las vecinas, los amigos fundamentalmente, han visto la dedicación que se le ha puesto y el empeño a estos 4 años... Pues tenía dos opciones, me decían, ¿tú te vas a volver ya al trabajo o vas a intentarlo? Bueno, yo voy a intentarlo de nuevo. ¿Por qué lo vamos a intentar? Pues porque hemos implantado un modelo de gestión, creemos, que es el acertado. Uno mira atrás los 4 años, lo decía el otro día, y se sonreía de que había dejado todo el esfuerzo posible que tenía para esto, y un poco más. Por lo tanto, esa satisfacción que te da una sensación de decir, todo lo que está en mis manos lo hemos puesto sobre la mesa. Pero hay mucho todavía por hacer. Hemos implantado, como te decía, un modelo de funcionamiento, de diagnosticar problemas. Porque, bueno, por aquí ya han pasado y seguirán pasando todavía otras candidaturas. Ustedes se cansarán de escuchar problemas de Ubrique, cosas que hay que cambiar, cosas que hay que mejorar, cosas que yo siempre digo lo mismo. Lo llevamos a la estadística, cogemos a 10 vecinos que pasen por cualquier calle de Ubrique y seguramente les van a decir los mismos problemas que todos vemos. Y en eso estamos, para eso estamos, para ver los problemas. Pero es que el que está al frente de la responsabilidad está en algo más allá de ponerle nombre a un problema. Llámese aparcamiento, tráfico, falta de espacio industrial. Sea cual sea el problema, está ahí. El modelo que nosotros defendemos es el de ver cuál es el problema, ver qué solución tiene, buscarle financiación a esa solución y ponerlo en marcha. De hecho, ¿por qué seguimos? Pues porque vamos a dejar, le toque al que le toque, al menos que yo recuerde así a bote pronto, 25 intervenciones que están ya financiadas, unas están en fase de proyecto, otras están en licitación, algunas están adjudicadas incluso y que no se han puesto a realizar porque las fechas son las que son, pero ahí tenemos, ya te digo, desde calles que están pendientes de asfaltar, que ojalá el contrato se resolviese la semana que viene para el adjudicatario llegara, pero posiblemente el quien salga de las urnas el 26 de mayo se va a encontrar con que tiene muchos metros cuadrados por asfaltar, como son el Estado, Avenida Diputación, la Plaza de la Estrella, 1.700 y pico metros en Paseo del Prado, la calle Pintor Fernández Guerrero. Tenemos ahí una subvención en la que ya nos dijeron a priori que el Ayuntamiento de Ubrique iba a estar dentro de los adjudicatarios, como es Ciudad Amable, con 1,5 millones de euros para mejorar todo el conjunto histórico, renovar la plaza del Ayuntamiento, calle Torres, todos los accesos y revitalizar el casco histórico, que además va dentro del plan general. Otros se van a encontrar también con 850 y tantos mil euros, creo recordar que era en mejora de iluminación. Esté quien esté, ya va a tener 850 mil euros para cambiar el LED de Ubrique a, es decir, la iluminación que queda por tener LED en Ubrique a LED, con lo cual estos cuatro años de optimización que hemos estado pasando de la transición desde el mercurio, porque era contaminante, a la tecnología LED a pulmón y optimizando como hemos podido, a sabiendas de que habíamos solicitado una subvención y que ha venido a llegar ahora, pues bueno, el que llegue se va a encontrar la gestión hecha de 850.000 euros para cambiar la iluminación de Ubrique, la mejora ornamental de la Cruz del Tajo, que va a reducir los costes de electricidad a la mitad. Todo eso ya está adjudicado. 70.000 euros para prevención de desprendimiento. El plan invierte que está adjudicada la obra y si no es la semana que viene, pues será posiblemente la siguiente. Se podrá a empezar a intervenir en Sor Pilar Linares, en Isabel Domínguez León, en Manuel Borges Gómez, bueno, toda la lista que conocen los vecinos de infraestructura que estaba solicitada con el plan invierte y que, bueno, los procedimientos administrativos han querido que, estando adjudicado, todavía no se pueda comenzar la obra ni... Pero bueno, te digo, se lo van a encontrar a quien le toque. Mejoran el Parque Alberti. Plan de cooperación, los aparcamientos desde el store, la salida de la avenida de corte, margen derecho, también están ya aprobados y proyectados. Las mejoras de los accesos de ministro Fernández Ordóñez, que nos comprometimos con los vecinos, se estaban haciendo y se van a retomar. Terminar, como decía Tamara, la plaza ministro Fernández Ordóñez fue algo que es un modelo distinto. Estuvimos allí, hablamos con los vecinos, consensuamos lo que se iba a hacer allí con los propios vecinos y bueno, pues está por rematar esa obra, que cuando llegue el remate, pues no sabemos qué equipo de gobierno estará, pero se lo va a encontrar. Y así hasta, ya te digo, hasta 25 intervenciones que nos vamos ahí o no, pero van a estar ahí para el que llegue las pueda culminar. Pues continuamos, ya saben que cada formación política distribuye su tiempo de la manera que crea oportuna. Nosotros simplemente damos esa guía de distintas áreas para abordar a lo largo de esta semana. Y bueno, pues en el caso de la candidatura socialista, después de esta presentación, nos vamos a quedar, ¿no?, con lo que son las distintas áreas, pero bueno, pues también hay que destacar que bueno, pues habéis previsto diferentes intervenciones en torno a lo que, como decimos, es simplemente esta guía. Por ejemplo, comenzamos, si os parece, con urbanismo. Así es. Bueno, está claro que hablar de urbanismo en Ubrique es hablar del plan general. Todos los ubriqueños y ubriqueñas saben que era una apuesta clara de este partido, de este equipo de gobierno durante estos cuatro años. El volumen del expediente, tanto técnico como administrativo, junto a que hemos incorporado actuaciones específicas desde el equipo de gobierno para atender problemas históricos como son las inundaciones y poder determinar el crecimiento de suelo industrial, de equipamiento municipal, público, de cara a lo que son los servicios también públicos. En definitiva, el plan general contempla respuestas que en este año, en este mandato, no hemos podido realizar, bien como las tanatozalas, por ejemplo, que ya lo explicamos aquí varias veces en los micrófonos de Radio Ubrique. Teníamos la financiación para la construcción de dos tanatozalas, resulta que la clasificación del suelo era de zona verde y, por tanto, el plan general tiene que corregir esa calificación y para poder hacer esas tanatozalas, que en estos cuatro años pues se podrán en el momento en que se apruebe definitivamente el plan general. Nosotros hemos querido hacer un acto más allá de responsabilidad. Yo creo que Manu ahora mismo lo estaba diciendo bien y claro. Nosotros no hemos mirado el tiempo que el Partido Socialista pudiera rentabilizar las acciones que hemos hecho. Nosotros nos hemos dedicado cuatro años a gestionar hasta donde podamos llegar. Hemos llegado hasta aquí con veintitantas actuaciones ya pendientes de inicio, que conocerá la gente en profundidad. y no nos importaba, y no hemos querido hacer ni el electoralismo, ni mucho menos. Ahora, dentro de nuestro programa, por supuesto que hay que detallar esas acciones, porque van a ser lo más inmediato que nos vamos a encontrar después de las elecciones del 26 de mayo. Y dentro de esa responsabilidad que estoy diciendo y ese compromiso con nuestro municipio, hemos querido dejar fuera de la campaña electoral el plan general. Creíamos que si dábamos ese paso, que era lo que nos pedía el cuerpo inicialmente, de aprobarlo inicialmente, íbamos a tener un elemento distorsionador en torno a las fuerzas políticas, aquellas que se incorporan por primera vez o aquellos que repiten respecto al plan general, que no le iba a hacer ningún favor a nuestro pueblo, y lo hemos dejado ahí. Nuestro compromiso está claro y supeditado a que va a ser en el primer pleno del próximo mandato el punto que va a ir sin duda al pleno de Ubrique. ¿Por qué? Hablar además de plan general, que es hablar de recinto ferial, es hablar de suelo industrial, es hablar de la variante, además nos alegra, ¿no?, de que la Junta de Andalucía haya mantenido con mayúscula el mismo compromiso que existía anteriormente, porque tenemos que recordar, y esto muy brevemente, pero es importante para los ubriqueños y ubriqueñas que lo sepamos, cuando nosotros nos incorporamos en el 2015, salía en otoño de ese año el plan pista, que es el plan de infraestructura de Andalucía, donde se nos dejaba la variante de Ubrique fuera de ese horizonte hasta el 2020 por el importe que todavía la Junta barajaba de los 21 millones de euros de aquel proyecto que pudo hacerse en Ubrique y que otros paralizaron. Entonces nosotros hicimos alegaciones a ese plan pista y llegamos a un acuerdo con la Dirección General, que a través de la colaboración con la Delegación Territorial de Cádiz íbamos a definir el trazado de una nueva variante que fuera más económica y, por tanto, pudiera entrar dentro de ese horizonte en el momento que la tuviéramos definida. Así lo hicimos. Le exigimos a la Delegación Territorial que nosotros, para minimizar el coste, entendíamos que la variante podría hacerse en una primera fase, que terminara con un ramal de penetración a la zona industrial. Lo metimos en el plan general. Este equipo de gobierno lo planteaba así, para que luego, cuando se termine toda la tramitación de aprobación de este documento estratégico, la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer ya es el proyecto de ejecución de esta variante, facilitándole toda la tramitación tan ardua y específica que tiene una infraestructura de estas características. Y eso es lo que teníamos antes y eso es lo que seguimos teniendo ahora, afortunadamente, pero que no hay nada nuevo con respecto a la variante de Ubrique. Tenemos además que explicar que las cañadas, las vías pecuarias, que muchas partes de Ubrique se encuentran afectadas, y en esto podemos meter el ámbito de la movilidad. Tenemos también la zona del Naranjal o la cañada de la estación de bombeo, que todos los ubriqueños sabemos que si pudiéramos pavimentarla y convertirla en un vial urbano, pues facilitaría todo el tráfico de Ubrique. Pero lo que aquí todo el mundo, eso es obvio, y lo que aquí nadie cuenta, incluso aquellos que pretenden, ¿no?, están en el gobierno municipal, son de las dificultades. Y a la gente hay que hablarle con franqueza. Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar todos los temas municipales. Algunos, como decía, no hemos llegado por el tiempo, pero están planificados, están financiados y están para ejecutarse. Lo que hay que explicarlo también, que no se trata que el ayuntamiento no puede ir mañana a pavimentar el Naranjal, por mucho que quisiéramos. Hay una tramitación administrativa, hay una clasificación del suelo, un patrimonio de los andaluces y andaluzas, que ahora parece que se puede mover en un marco diferente y, por tanto, tener oportunidades de futuro de poder hacer por ahí un vial urbano, como nosotros hemos trabajado durante estos 4 años y que hemos estado explicando también a nuestros vecinos y vecinas. En el tráfico nos comprometimos también la Plaza Juan Carlos I. Creemos que en la zona del Esto se hace un el cuello de botella del tráfico de la gente que viene de las áreas industriales, de los polígonos industriales, y también a la hora del almuerzo a sus viviendas, y se genera ahí un tapón considerable, y creemos que tirando la Plaza Juan Carlos I y haciendo un vial por donde está la plaza, de manera que convirtamos el edificio del Store en una rotonda artificial, va a facilitar la fluidez de ese tráfico, añadido a otras actuaciones, como estamos comentando, de las cañadas, que por primera vez puedo decir que hay un contexto normativo en el que pudiera intervenir en las cañadas para hacerlas viales urbanos. Y en este mandato lo que hemos hecho es hacer una memoria valorada de este proyecto. Estamos hablando en torno a 270.000 euros que, tenemos previsto de cara a estos 4 años, cuando los ubriqueños determinen y nos den su confianza, poder ejecutarlo. Lo hemos tenido que dejar. Aquí hay una cuestión que yo quiero que la gente la tenga muy clara. Hay cosas que hemos tenido que renunciar en el aspecto de dejarlas en stand-by hasta este próximo mandato. Por eso le pedimos este tiempo, que necesitamos un mandato más para seguir desarrollando y terminando y culminando esas actuaciones previstas. Pero es que el volumen al que hemos estado sometidos, añadido que nos hemos ido a hacer infraestructuras de agua para evitar que aquellas mejoras de saneamiento y abastecimiento se les repercutiera en el recibo de nuestros contribuyentes, en definitiva en los recibos de nuestra gente, pues hemos tenido que sacrificar determinadas obras, como pudiera ser la que estamos comentando, a favor de facilitar el bolsillo económico de la gente, a la vez que tú resuelves el problema de infraestructuras de agua con las inversiones que se van produciendo. Creo que además en el ámbito del urbanismo no podemos estar al margen, ¿no?, de lo que es el desarrollo sostenible ni lo que es la apuesta, ¿no?, por también el entorno ambiental, el entorno urbano. Recordemos que ahora mismo tenemos también el desarrollo de una segunda, ¿no?, etapa de la Vuelta a Andalucía de BTM en la que están disfrutando de este paisaje, de este entorno que tenemos, y tenemos que seguir reforzando pues la apuesta también por el desarrollo sostenible y el medio ambiente. En este aspecto, Isabel, me gustaría comentar quizás la importancia que tiene el desarrollo sostenible en nuestro pueblo, ¿no? Viendo quizás las inquietudes, sobre todo yo que soy maestro, ¿no?, de mis alumnados, un poco el querer hacer un Ubrique mucho más verde, más limpio. Y en los colegios estamos prácticamente trabajando mucho el tema de las ecoescuelas, el tema del desarrollo sostenible, del reciclaje. Por supuesto que decir, ¿no?, que Ubrique tiene como referencia una infraestructura importante, ¿no?, en este municipio, que es el Punto Limpio, que se hizo, ¿no?, que tuvo su inauguración este año anterior, ¿no? Y bueno, es un punto de referencia para con el alumnado, yo que he podido visitarlo, y hemos podido ver allí pues la gran estructura de trabajo que tiene, ¿no?, la forma de poder establecer pues un contacto directo en cómo se hace y el alumnado que quiere hacerlo, ¿no? Eso es muy importante. Sobre todo las inquietudes de este grupo de gobierno de buscar un Ubrique que mejore en los aspectos de limpieza, que mejore en los aspectos de reciclaje, y eso hace que podamos contribuir sobre todo a tener un alumnado comprometido, sobre todo desde la base, y hacer un pueblo que miremos un horizonte mucho más verde y un pueblo lleno pues de aspectos saludables. Sí, Oriana, y en este sentido los socialistas y este equipo de gobierno apostamos por la recuperación de espacios públicos, ¿no?, como para que la ciudadanía pues disfrute, y como así lo vamos a hacer con la puesta en valor de las antiguas instalaciones del camping de Tabirna como área recreativa. Ya se han hecho diferentes análisis de cómo está la situación y demás para ponerlo en marcha, y es uno de nuestros objetivos. Miren ustedes, creemos que las actividades lúdicas y de ocio no solamente sirven para bailar, divertirse y salir al aire, al ambiente, sino también para prevenir enfermedades, deterioros en las enfermedades crónicas, para realizar actividades intergeneracionales. Está demostrado. Eso provoca resultados en salud. Y vamos a presentar un turístico con más de 100 actividades para nuestros mayores, que vuelvo a decir lo mismo. Eso son actividades, pero eso es salud. Y apostamos por eso. Bueno, yo sí quería apuntar a pues tú comentabas la puesta en valor del área recreativa en Tabirna. Un poco lo que decía antes, no es solo quedarnos con el titular, ¿no? Porque también me decía que es algo recurrente, lo decía al principio también, los problemas son los que son y las áreas de intervención son las que son, pero la cuestión son el cómo se afrontan esas gestiones. Lo decía también un poco antes, Isabel, no es solo lo que haya que hacer, tenemos que afrontar estos 4 años en la medida de que queremos mejorar Ubrique, porque consideramos que hasta ahora lo que hemos hecho es, de alguna manera, poner Ubrique donde tenía que estar, pero que tenía problemas enquistados que no se habían desatascado, digamos, porque, bueno, por lo que fuese, el problema de saneamiento de la calle Nardo, podemos hablar, calle Pasadilla, que tenía otro problema de saneamiento histórico, calle Curtidores, la calle Practicante Antonio Río, yo creo que es la calle que más ha nombrado en estos micrófonos. Bueno, pues hubo que hacer una intervención importante, hubo que hacer un estudio geotécnico. Se hablaba de la calle Practicante Antonio Río, pero bueno, se quedaba en eso, en el nombre de una calle que había un problema. Pues se buscó la solución, se hizo un estudio geotécnico, se encargó un proyecto y la calle está arreglada. Pues algo parecido nos encontramos con Tabirna. Tabirna, yo creo recordar que fue por el año 2004-2005, más o menos, cuando se resolvió el contencioso que había jurídico con Tabirna. Y del año 2004 a 2005 han pasado unos cuantos años para haberle buscado una solución a ese problema. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos podrían decir. Bueno, pues nosotros nos hemos interesado, hemos estado en medio ambiente, hemos pedido las líneas de inundabilidad, porque sabemos que el problema de Tabernas son dos fundamentalmente. Por una parte, el aporte de agua potable, es decir, el cumplir con el decreto de agua potable 140-2003, para los que se han quedado con el titular, que busquen también por ahí, que hay que cumplir con ciertas normas. Y la línea de inundabilidad, que al estar en un cauce, pues bueno, hay que ver hasta dónde podemos hacer uso de aquella instalación y qué tipo de usos están permitidos, dadas las circunstancias especiales al estar en un cauce. Una vez que hemos hecho esas consultas, que tenemos la información, pues bueno, vemos que la actuación, el recurso, el equipamiento que se puede poner allí en valor es el, como decía antes Virginia, una zona recreativa en la que inicialmente no haya pernoctaciones, pero sí pueda ser una zona de esparcimiento, disfrute, de convivencia para los vecinos o bien para los colectivos. Es decir, hay zonas en Ubrique en las que dan pie a que los colectivos, las asociaciones, los grupos, por ejemplo, de mayores, todo el mundo de a pie, a que sea un punto de encuentro, de diversidad y de movimientos asociativos. Sí, porque sí que es verdad, Manu, siguiendo contigo, que es importante el mantener el tejido asociativo vivo del municipio, ¿no? Como así ha estado estos 4 años que... Me permite un momento, Ale, porque hay cosas que se me vienen a la cabeza y no puedo evitarlo cada vez que escucho a determinadas cuestiones. Mira, yo creo que por terminar el bloque específico de urbanismo, nosotros vamos a seguir practicando el urbanismo que hemos hecho, y es uno del urbanismo participado de nuestros vecinos, recuperando los espacios emblemáticos y espacios que estaban muertos con uso no deseados para los vecinos, con molestia, y que lo hemos puesto en uso disfrute. Ahí está la plaza del Petaquero, estamos actuando en la Plaza Tino Galván, estamos en Ministro Fernández Ordóñez, y la verdad que yo creo que somos ejemplos, a nosotros nos avala, porque aquí podemos venir todas las candidaturas a hablar de los problemas. ¿Faltan aparcamientos? Hombre, claro que sí, pero lo dice una persona que ha estado 12 años formando parte de un gobierno municipal y en los últimos mandatos teniendo mayores responsabilidades, y te dice que se resuelve con una lata de pintura. Pues si hubieran resuelto con latas de pintura en 12 años, habrían resuelto el problema de aparcamiento en Ubrique. Nosotros, por desgracia, no lo hemos podido resolver con una lata de pintura. Hemos tenido que invertir 115.000 euros en construir 28 plazas de aparcamiento aquí junto a la Ermita de Jesús. Hemos tenido también que negociar y adquirir la esquina de la Guaella para mejorar el tráfico, que puedan pasar los autobuses por nuestra travesía. Hemos hecho actuaciones múltiples que desde luego no ha sido desde la frivolidad, ¿no? De decir que esos problemas endémicos de Ubrique con difícil solución, pues tengan esa solución tan rápida. Con una lata de pintura, después de que este equipo de gobierno pavimentara la Plaza de las Palmeras, hemos sacado una bolsa de aparcamiento espectaculares. Hemos habilitado 2 bolsas de aparcamiento en la zona de la Nueva Vega y no nos vamos a quedar ahí. Tenemos prevista para este próximo mandato, vamos a también a hacer alguna bolsa de aparcamiento por la parte de la zona industrial, y vamos también, uno de los proyectos que decía Manu, que está incluido en una orden de subvención, que si da su fruto se va a mejorar no solo los aparcamientos del polígono de la Piel y su acceso y el tráfico, sino que va a facilitar también ese diario sufrimiento que tenemos los briqueños. Pero no creo que eso sea para frivolizar. Entonces, lo que quería decir, que la gente y los briqueños y briqueñas lo saben, esto no es solo hablar. Aquí lo que hay que recordar es lo que se ha hecho ahora y lo que hicieron otros, porque es que yo puedo venir mañana con otra máscara, decir lo que la gente quiere escuchar, pero amigos, es que todos tenemos memoria. Es que aquí sabemos lo que se hizo cuando se estaba, y se viene ahora con determinadas cuestiones, como el camping de Tabernas, el Ecomuseo. Por favor, el Ecomuseo recepcionado por este ayuntamiento en 2004, y nosotros hemos entrado en este gobierno en el 2015. Pero ¿saben qué? Que si los ubriqueños y ubriqueñas nos dan su confianza para estos próximos 4 años, va a abrirse el Ecomuseo del Hábitat Rural, y lo digo con esta rotundidad, como se abrió el campamento juvenil estando en la última legislatura, se adjudicó a los scouts, como tenemos ya visto y planteado la Junta de Andalucía nuestra iniciativa del trasvase. Lo que pasa que es que los cambios de gobierno, eso es como lo de la AI o el DNI. Bueno, y como nosotros tenemos que recordar que hemos sido los que hemos promovido todo el abanico de servicios municipales, que tendremos otro momento para poder abordarlo, pero que aquí hay que recordar a la gente. Yo espero que nos escuchen todos, que todos venimos con la voluntad de aportar, por supuesto, pero algunos nos avalan nos avala la gestión, como en estos cuatro años, que ha sido increíble el volumen que hemos llegado, y en las distintas materias tenemos también nuestros déficits y nuestros errores, porque no somos perfectos, pero es un equipo que no se le puede ni siquiera dudar la implicación, la dedicación en mayúscula que hemos tenido, no solo en los aspectos de trabajo de despacho hasta última hora del día, sino también en toda la complicidad y compañía de nuestros vecinos y vecinas de nuestros colectivos. Entonces, yo sí le pido a nuestros vecinos, a nuestra gente, que cuando vayan a pensar en el Ubrique que podemos plantear los próximos cuatro años, que sí, que todos sabemos los problemas que tenemos. Nosotros hablamos de las líneas que tenemos puestas sobre la mesa para que nos den el refuerzo y su confianza, la A373, histórico. Y dirán lo que digan, pero ha sido un gobierno socialista cuando está en el Ayuntamiento de Ubrique, cuando se ha arreglado esa carretera hasta Mojón, y hemos conseguido, porque lo conseguimos desde el Ayuntamiento de Ubrique, el Ayuntamiento de Corte de la Frontera y también el de Gaucín, pero especialmente con el trabajo que hicimos desde Ubrique, que se comprometiera la Junta de Andalucía a arreglar el tramo desde ya la parte malagueña hasta Corte de la Frontera. Y va a ser una realidad. Y va a ser una realidad por el compromiso y la firmeza de trabajo de este equipo de gobierno. Las mejoras en distintas infraestructuras y servicios de salud, como decía Virginia, que ahora podremos abordar en este próximo bloque, que es lo que yo pediría. Pero que el urbanismo de Ubrique, los socialistas, hemos impuesto, como decía Manu, o hemos planteado un modelo de gestión que la gente no puede olvidar: recuperación de espacios para nuestro disfrute, refuerzo de los parques y los jardines. El Parque Rafael Alberti, claro que tiene mil oportunidades, pero ha sido este gobierno socialista el que ha hecho mejoras distintas las inversiones en torno a los 80.000 euros que se han destinado al Parque Rafael Alberti para mejorar sus espacios, con otras pendientes que lo van a intensificar, y las obras de agua, el no pasarle esos costes a los vecinos. En fin, tenemos un modelo urbanístico que pasa también por el plan general, lo tenemos todo muy claro, cuáles son las soluciones a nuestros problemas, y espero que la gente recuerde también, cuando se habla con esa también ligereza, en decir simplemente dónde nos encontramos. Pues todo ello en torno a urbanismo, desarrollo sostenible, también lo habéis abordado, y medidas en torno a movilidad. Así que pasamos al siguiente bloque en este sentido, bueno, pues con políticas sociales, igualdad y educación. Sí, eso ya, Alex, que perdona que te dije un minuto y ante unos cuantos, pero vamos. Que sí que es verdad que es importante resaltar, ¿no?, el trabajo de estos últimos cuatro años del ayuntamiento con los colectivos, que ha sido un, además yo, como presidente de un colectivo, siempre se lo digo a Isabel, que es un trato muy directo, que es un trato que siempre se agradece, porque te sientes como doblemente respaldado, más allá de tu labor, ¿no? Y más allá de ese trabajo, de que ese trabajo ya está igual como algo muy nuestro, ¿no? El trabajar de manera tan cercana, pues va a venir el arreglo de esos edificios municipales que están en desuso, o que los gobiernos anteriores han dejado a la mano de Dios, como diríamos aquí, pues va a permitir el arreglo, ¿no?, de esos locales, y esas asociaciones que están pendientes de locales van a poder disfrutar de un sitio donde poderse reunir, donde poderse encontrar, que ha sido siempre igual el problema de tantos colectivos del municipio, ¿no? Tenemos un Ubrique, yo lo digo siempre, muy participativo, muy, muy solidario y muy trabajador en el aspecto social, y no hemos visto estos cuatro años como, o sea, no hemos parado de ver cómo han ido incrementando año tras año los colectivos nuevos que han nacido en el municipio, ¿no? Y eso siempre se agradece, pero sí que es verdad que nos hemos visto muy limitados a la hora de poder darle a todos ese espacio que reclaman, pero estos cuatro años nos van a permitir el poder sentarnos con ellos, ¿no?, y darle ese punto de encuentro mutuo en el que queremos que ellos trabajen, y por supuesto en el que queremos que ellos tengan esa parte de Ubrique, que puede ser un pequeño salón, puede ser un pequeño almacén que podamos reformar, como ya está programado dentro de nuestro programa. Y eso básicamente es lo que queremos hacerle llegar a los colectivos, ¿no? No solamente nuestro apoyo incondicional, como han tenido estos cuatro años, sino que queremos incrementar ese apoyo para agradecerle también el trabajo que de manera altruista hacen por nuestra localidad, ¿no?, y por nuestro municipio. Y sí, la verdad es que, mira, es que son cosas unidas. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos de muchos matices, ¿no? Ale lo estaba comentando ahora. El patrimonio municipal del ayuntamiento estaba muy dejado, los almacenes municipales, espacios que son del pueblo de Ubrique, sin invertirse, sin mantenimiento, sin mejorarse, y en eso pues hemos entendido que han entrado los centros educativos, los almacenes de nuestro municipio, la ermita de San Pedro, el ayuntamiento, el San Antonio, en fin, hemos estado haciendo reparaciones continuas, y el único edificio que no hemos tocado, y hay que decirlo, ha sido el de la AI, por una cuestión de posicionamiento político. Y yo se lo quiero decir rápidamente a los ubriqueños y ubriqueñas, que nosotros la AI de futuro lo queremos como un centro de actividades musicales para Ubrique. ¿Por qué? Porque el gran problema o una de las grandes demandas históricas de nuestro municipio en torno a la cultura la tenemos con un espacio escénico, con un teatro que pudiera atender y aumentar, ¿no?, todo el abanico de actividades que se van prestando y dirigiendo a tanta afición que hay también en nuestro municipio, y también a la gente amante del teatro, que a través de los distintos talleres que se imparten para mayores, para niños, y eso está el Capitol. Afortunadamente podemos decirlo así, el Capitol ya es de los ubriqueños y ubriqueñas. Y la casa, que está justamente al lado, sin deuda para este municipio, este ayuntamiento, que sea insostenible. Estamos hablando que faltan tres cuotas perfectamente asumibles por cualquier equipo de gobierno, y tenemos el Capitol, y ahí habrá que ponerlo en marcha, que nosotros lo que queremos hacer es un concurso, ¿no?, de ideas, de a través de que a los arquitectos y arquitectas puedan presentar un proyecto que aúne, ¿no?, esas historias y raíces del Capitol, como lo conocemos de toda la vida, conjunto a elementos modernos que hagan un edificio muy singular. Y por tanto la hay ya, a nuestro juicio, lo que nos ha faltado es poder cerrar con un gobierno, que es el titular de este inmueble, que es el gobierno de España. Hemos tenido tres subdelegados del gobierno durante estos cuatro años, que se dice pronto y rápido. Nosotros, cuando empezábamos a demandar eso y lo del DNI, que no se atribuya a nadie, que no sea votar en un pleno la moción que presentó el Grupo Socialista sobre la oficina de expedición de documento nacional de identidad y de pasaporte, levantar la mano apoyando esa iniciativa, pero la iniciativa fue del Partido Socialista, que escucho muchas veces cosas aquí que me quedo sorprendida. La mentira no puede ser un arma de juego sucio para ver si a alguno le llega el mensaje que tú quieres transformar, porque no es la realidad. Yo, que cada uno viva en los mundos que quiera, pero cuando nos hablamos o nos dirigimos a los ubriqueños y ubriqueñas, hay que serles honestos y francos. Y nosotros hemos decidido, el equipo de gobierno, que teníamos previsto un espacio para la oficina de expedición del DNI, y otros, como digo, pudieron, y nos alegramos, levantar la mano a favor. Y se ha hecho con respecto a la oficina mucho en estos cuatro años, trabajando con el cuerpo sindical de la Policía Nacional. Pero a lo que quería referirme es, la AI, hemos tenido esos cambios de gobierno, cuando planteábamos a su delegado, pues hay que verlo. Claro, el subdelegado es verdad que no es el que va a tener la última palabra en un inmueble de estas características. Pero en resumidas cuentas, a nosotros nos da igual el inmueble del Estado, de quien sea, en el sentido del Estado, y sabemos que hay soluciones administrativas, porque si tiene que ser dedicado a los sindicatos, se le puede respetar perfectamente el espacio que necesiten, y reubicación incluso por parte del ayuntamiento. Y luego lo que queda es la firmeza de la negociación. Nosotros no vamos a comprar, la hay. El gobierno, que cuando preguntamos fue en el 2016, nos puso a disposición la AI por un importe, no me acuerdo si de 40 o 50 mil euros, y el pueblo de Ubrique no tiene que pagar ni un solo céntimo por hacerse con la titularidad del inmueble. Si el gobierno lo entiende así, que no lo ceda al pueblo de Ubrique, que para eso no han invertido ni un solo euro desde que son propiedad de la AI. Y si no es posible, pues, como digo, que lo mantengan. Aquí tenemos la vivienda o inmuebles de particulares, de privados, que están ocasionando problemas, que desde el ayuntamiento tenemos que hacer órdenes de ejecución, parcelas privadas que tenemos que recurrirle al vallado y a la limpieza. Pues ahora vamos a empezar a demandar que el Gobierno de España, que es titular de ese inmueble, que lo mantenga, como toda obligación de cualquier ciudadano tendría que hacer con respecto a un inmueble. Y también en ISA, eso, los centros educativos ha sido una lanza, durante este mandato, de inversión directa para la mejora de esos centros. Efectivamente, como bien dice Isabel, hay que tener un poquito de memoria, y la memoria yo creo que está en todos los ubriqueños y ubriqueñas, todos los padres y madres, cuando iban a los centros educativos para nuestros niños y para nuestras niñas. Y hacer un recordatorio, yo recuerdo cuando recién nosotros en 2015 entramos, lo primero que hicimos en este caso por mi delegación es ir a visitar todos los colegios escolares. La verdad es que me quedé muy sorprendida de todo lo del deterioro que había en nuestros centros escolares. Y como reseña diré que, en el Fernando Gavilán era muy normal que cuando lloviera, en la entrada, en el porche, pues tú veías, veías cubos puestos. Y eso ya la gente, los padres y los madres, y los niños lo veían como algo normal, algo que creemos que no era de recibo. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra e hicimos una importante inversión, en este caso en el Fernando Gavilán, para toda la parte de arriba, impermeabilizarla y arreglarla. Lo que quiero decir también con esto es que los centros escolares no hemos gastado un dinero muy importante sin decir ni siquiera de quién era, si era de la Delegación de Educación o nuestra. Creemos que es una obligación porque los centros escolares, tenemos que recordar que son centros públicos de este ayuntamiento en los que hemos invertido cantidad de dinero y en el que tendremos que seguir invirtiendo, pero que era algo que nos llamaba mucho la atención en el estado tan lamentable que estaba. Bueno, para hacer algo de referencia, el patio de Reina Sofía, bueno, pues el patio de Reina Sofía estaba en malísimas condiciones, la pista la hemos arreglado con una inversión importante también de este ayuntamiento, con otras administraciones, y también para nuestra sorpresa, bueno, pues no solamente el patio de Reina Sofía, sino el patio de Fernando Gavilán, si desgraciadamente hubiera habido, que afortunadamente no ha habido, algún incidente en el que pudiera entrar un coche de bombero, bueno, pues ahí no podía entrar ni un coche de bombero. Bueno, pues tiramos el muro, hemos puesto cancelas nuevas tanto en el Fernando Gavilán como en el Reina Sofía. Importantísimas actuaciones que hemos hecho en los colegios, que no creo que no es repetir y repetir todo lo que se tiene que hacer, pero que tenemos que seguir trabajando con todos los centros escolares. Además, que de aquí, ya lo he dicho varias veces, agradezco la colaboración que hemos tenido tanto de los directores y directoras de los colegios como de los profesores y profesoras para que este trabajo sea así. Reseñar lo que es importante, la labor que se ha hecho desde este equipo de gobierno, encabezándolo con Isabel Gómez, que recordáis que aquí siempre, históricamente, hace muchos años ha habido un comedor escolar en Reina Sofía. Algo que creemos que es súper importante que se han conseguido en estos 4 años es tener un aula matinal más en el Ramón Croza, un comedor más que vamos a hacer ahora en este verano para la gente de Ramón Croza, y un comedor que hemos conseguido también que es una realidad en el Fernando Gavilán, un comedor que le da a los padres y madres la posibilidad de que los niños puedan estar allí y puedan compatibilizar su trabajo, puedan estar en las empresas tranquilamente, porque sus niños están comiendo en este comedor y además tienen actividades extraescolares. Creo que es súper importante la labor que se está haciendo por parte de esta delegación, por parte de este equipo de gobierno con respecto al tema de educación, pero no queda aquí, nos queda mucho sí, camino por resolver. Y hay que asumir en ese sentido, porque ha sido por cuestión de que las elecciones eran ya, que si no lo hubiéramos culminado antes del verano, 2 compromisos muy específicos con el centro Benaferí. Lo tenemos pendiente de una subvención que pedimos, toda la pista deportiva y el muro, y nos van a contestar. ¿Qué es positivo? Pues estará resuelto el problema en el punto y hora de que hay dinero para ejecutarlo, y si no, a través ya de la colaboración con Educación y el Ayuntamiento determinaremos a qué parte de cada administración hay que asumir esa obra, porque es fundamental y el Benaferí está en esa situación. Y también en el visto de la Serna tenemos también ese compromiso, no solo con el AMPA, sino con la comunidad educativa del centro, que encuentran un problema ahora mismo lo que es el porche del centro, y saben perfectamente que estamos trabajando. No hemos podido resolverlo porque también las elecciones autonómicas, el adelanto, tienen sus pros y sus contras, y en el ámbito de gestión pues nos ha ralentizado muchas de las cuestiones que ya teníamos adelantadas con el gobierno anterior, y como es normal, la puesta al día de los distintos delegados territoriales han hecho que no podamos tener al día de hoy la solución definitiva, pero que son 2 cosas que vamos a hacer sin lugar a dudas durante estos 4 años. Yo quería simplemente decir una cosa, Isabel, muy rápido. Cuando hemos presentado proyectos y hemos hecho actividades, siempre habéis estado, entonces eso es importante también. La presencia de estar en las actuaciones educativas, siempre constante, eso se ha notado en este partido, en este último gobierno, y se ha notado bastante bien. Muchas gracias. Sí, yo solamente quería hacer también una con respecto al tema de educación. Quiero recordar también a los ciudadanos y ciudadanas que cuando este equipo de gobierno llegó en el 2015, pues la verdad, la escuela de música estaba en los más bajos índices de inscritos. Había habido una serie de problemas que, bueno, tenemos por qué relatar ahora. Nos remangamos la mano, nos pusimos mano a la obra con la dirección del centro, y afortunadamente a día de hoy el trabajo que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno y por parte de la dirección del centro y de los profesores, decir que, bueno, teníamos, cuando llegamos en 2015, había 6 aulas ocupadas nada más en el Francisco Fatou, con unos 125 alumnos, y bueno, hay que decir que ahora actualmente tenemos ocupadas en el Francisco Fatou, tenemos ocupadas 10 aulas para la Escuela de Música con cerca de 300 alumnos, un hito histórico que se ha hecho en este mandato, puesto que es la más alta incidencia que ha habido de inscripciones en la Escuela de Música. Pero no solamente tenemos 6 aulas nuevas y tenemos ahora 10 aulas, sino que las aulas, cuando llegamos, pues estaban, la verdad, en muy malas condiciones. No eran aulas que estaban que estaban preparadas para dar para las clases, porque bueno, no tenían aislamiento acústico, no tenían persianas, no tenían cortinas, no había instrumentos musicales, las sillas eran muy antiguas. Bueno, lo que sí quiero decir que se ha hecho, no solamente es que se han ampliado a 10 aulas más, sino que todas las aulas están completamente nuevas. Sí, en el ámbito de salud, por el tiempo, enumerar. Hemos trabajado, se consiguió desde que entró Isabel Gómez el Centro de Atención Infantil Temprana, una demanda histórica en nuestra localidad para niños y niñas que tenían que desplazarse a municipios como Arcos y Jerez para recibir asistencia, y Villamartín, y bueno, fue una demanda histórica y tenemos nuestro centro. Recientemente, ayer tuve una reunión con los referentes del CAI y ya nos dijeron que son 29 niños los que están recibiendo esa asistencia, y ha sido una demanda histórica y que ha visto la luz con este equipo de gobierno, ¿no? Sin tener competencia directa con el centro de salud, hemos incidido y motivado para que salgan plazas de profesionales en el centro, como hemos reforzado la unidad de rehabilitación con un auxiliar de enfermería y una fisioterapeuta, porque éramos conscientes de la demora que había para esa asistencia. La enfermera de enlace del centro de salud también se ha fomentado para que saliera la plaza que lleve desde 2008 no estaba cubierta, y se han sido también unas repercusiones en el ámbito de la salud. Y bueno, una demanda histórica. Ayer fuimos a visitar a los vecinos del Carril y el Caldereto y nos decían que llevan 11 años con una demanda histórica y que por fin, menos mal que tuvo que venir Isabel Gómez para poner esa ambulancia. Mire, lo que parece algo normal, que es que a tu casa, cuando llames al 061, venga una ambulancia, pues había muchas personas en el Carril y el Caldereto que no lo tenían. Es decir, cuando llamas al 061 a su casa no llegaba la ambulancia. Pues por fin tenemos un vehículo médico que llega a su domicilio, ¿vale? Y era una demanda no solamente de vecinos, también de profesionales. Bueno, ya por ir acabando, yo no quería dejar pasar también un proyecto que yo lo catalogaba como el proyecto más rentable, posiblemente desde que nos incorporamos al equipo de gobierno, que es Ciudad Ciencia. Dentro del catálogo inmenso cultural de Ubrique, queríamos introducir también la innovación, la divulgación, el conocimiento, el que los escolares mostraran curiosidad, los mayores también, y que el público en general pudiese tener contacto directamente con los centros de investigación, con los institutos punteros en cuanto a la innovación, al conocimiento, en definitiva al Centro Superior de Investigaciones Científicas, y es algo muy rentable, a un coste prácticamente cero. La aportación, el feedback que ha supuesto en la cultura de Ubrique, en el conocimiento ubriqueño, es infinito. Bueno, yo la verdad que ya no queda prácticamente un par de minutos. Le pido disculpas a mi compañero y compañera, porque es verdad que ellos iban ahí, pues en fin, ahondando, ¿no?, en este programa, pero es verdad que yo no puedo evitar el conocimiento, ¿no?, de las cuestiones, y una hora que es súper poco tiempo para poder profundizar en todo lo que queremos hacer y vamos a hacer en política social, igualdad, educación, urbanismo, en política social. No podemos dejar también de recordar la mejora tan importante del servicio de ayuda a domicilio, con la dignificación también de nuestras trabajadoras, que están hoy por hoy a tiempo completo trabajando durante un año, como establecía la bolsa. Tuvimos que hacer una modificación de la bolsa porque había personas que le correspondían entrar y no entraban y no pasaba nada, una cuestión administrativa un poco extraña, pero que tuvimos también que regularizar, ampliando a 10 las familias atendidas por este servicio. Hemos mejorado también el número de horas de personal especializado en los servicios sociales, y gracias también a la Diputación Provincial. Yo quisiera en esta última parte decirle también a los ubriqueños y ubriqueñas que nosotros, verdad que, bueno, pues le ponemos ganas, esfuerzo, trabajo, capacidad, pero la complicidad, la Diputación Provincial ha sido fundamental para los municipios en estos 4 años, que se ha volcado con todos nuestros problemas. Y terminar con un mensaje muy positivo, ¿no? Creo que lo importante es decir, es afrontar, cuando uno se presenta a unas elecciones, ¿no?, como decía también Magda, pues se tiene el riesgo, ¿no?, en incorporar personas a tu candidatura. Luego los equipos humanos, ¿no?, pues tienen sus dificultades, pero yo tengo que reconocer que me lo han puesto muy fácil mis concejales durante este equipo durante este mandato, que me lo han puesto muy fácil todos los que nos acompañan en la candidatura, y que más allá de que nosotros vayamos a ¿cómo explicarlo? Más allá, ¿no?, de que podamos tener nuestras diferencias, a veces nuestras disputas, nuestras discusiones, pero es que como lo tenemos tan claro, que lo que nos une es tomar medidas de mejora para el municipio, pues ahí siempre está ese punto de encuentro tan necesario para seguir trabajando y ahondando en la solución del problema. Vamos a hacer todo esto y más, y ya termino, o tú me das el último paso, termino. Y bueno, y simplemente agradecerle a los ubriqueños y ubriqueñas también su colaboración durante estos 4 años, todos sus colectivos, y que aquí está el Partido Socialista para el próximo 26 de mayo, y le pedimos su confianza, le pedimos su respaldo, y que voten al Partido Socialista para seguir avanzando y seguir adelante en lo que es nuestro pueblo. Gracias a los integrantes de la candidatura socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.